Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, no tengo ni idea. Seguramente muchos como yo no tenemos idea de lo que vamos a hablar a continuación y me cuesta cambiar de chip, de verdad, que vamos a hablar de algo muy interesante y que me llama poderosamente la atención. Hace pocos días, el día 27, 28, 29 de mes de enero, se celebró en Aranjuez una exposición de bonsáis. Es el cuarto encuentro que hacen, que se organiza, y en el que participan algunos países, Francia, Italia, España, naturalmente que sí, con la colaboración de Japón, que está ahí por medio y haciendo, no sé si anfitrión o de maestro de este arte de los bonsai. Y para ello vamos a hablar con dos andaluces que estuvieron precisamente reconocidos por los jurados para que estuvieran presentes en esa exposición donde habían 100 muestras de distintos lugares y de Andalucía, pues dos amigos. Y los tenemos aquí a través de las líneas y vamos a hablar primero con Paco, Paco Ruiz de la Rosa, buenos días. Buenos días. Oye, interesante fue ese encuentro, ¿no? El encuentro fue inesperado porque era casi inalcanzable y muy interesante. Inalcanzable me refiero por el nivel que hay de perfección. Oye, y si hay sido elegidos dos andaluces, quiere decir que lo estáis haciendo bien, ¿no? Eso creemos que no. Según los jueces. Tan mal. Claro, claro, según los jueces. Oye, un trabajo enorme de mucho tiempo, muchos años, de mucha paciencia, mucha dedicación. Sí, pero el hobby o el trabajo, depende cómo te lo tomes, del bonsai es así. Yo el árbol que he presentado llevo trabajándolo 20 años. 20 años, madre mía. Sí. ¿Y vive el árbol bien cuidadito, el bien mimado? El árbol ronda la centena de años. Ah, madre mía, qué bonito. Yo llevo trabajándolo 20. Fíjate. Y el trabajo, además, es curioso, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta muchos aspectos. Me comentaban de que cada vez que presenta un trabajo tiene que ir en una conjugación de elementos que el juez determina si está bien conjugado. Me refiero al lugar donde se pone y las plantas que le acompañan, porque tienen que acompañarle plantas también a este arbolito, ¿no? Efectivamente, lo que te premian, aparte del árbol solo, te premia la composición que hace. El árbol que yo he llevado era de 70 centímetros, entraba en la categoría DAI, que es mayor de 60, y esa composición consta de dos elementos, le puedes poner plantas de acento, le puedes poner animales. Entonces, en esta ocasión, pues se le han puesto una grulla encima de una madera muerta y con un plato azul imitando un lago. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la grulla está en el invierno, porque tienes que representar la estación en que se está haciendo la exposición. Vaya, qué bonito. Y luego el árbol mira hacia la grulla y la grulla hacia el árbol. O sea, todo un arte, ¿no? En el lado contrario. ¿Y esas son reglas, son normas o es la creatividad por tu parte? No, eso son reglas. Me decía que la altura son 70 centímetros. La altura del árbol que yo he presentado, ¿sí?, desde el borde de la maceta hacia arriba, ¿sí?, siempre se mide, no cuenta la maceta lo que mida, eran 70 por 70 por 70 de profundidad. Ajá. Madre mía. ¿Y cómo se llama la categoría en japonés? Dai. Dai, D-A-Y. Pues somos Dai nosotros. Bueno, al menos yo soy un Dai porque tengo más de 70, pues no centímetros, sino que de años. Así que estoy en el Dai, estoy yo aquí. También estaba Fernando García Figueras. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va esa voz que la estaba media tomada? recuperándome todavía. Va recuperando. En tu caso, ¿la medida del árbol eran distintas? Sí, yo participaba en la categoría Chujín, que es hasta 45 centímetros. Hasta 45. ¿Y cómo fue tu composición? De 35 a 45 centímetros. ¿Y cómo fue tu composición? Pues yo presentaba un romero como árbol principal. Luego llevaba un árbol pequeñito, una higuera. También llevaba una madera muerta con una grulla. Ah, o sea, os ha dado la suerte la grulla, ¿no? Sí, sí. Por estar en la exposición, ¿no? Sí. Además, esta exposición duró 3 días y en todo caso eran varios países que participaban, 100 muestras de este trabajo que están relatando nuestros invitados. Y además habían cursos también de capacitación sobre abonos, sobre árboles, sobre madera, trabajo en madera, y también para la reparación de cerámica. Había un japonés que estaba dando esas instrucciones. ¿Quiere decir que, aparte del arte, hay que aprender muchas cosas, Fernando? Sí, hay muchas técnicas que hay que aplicar a los árboles y a las exposiciones. ¿Y tú has podido participar en alguno de estos cursos? No son cursos, son demostraciones. Oh, demostraciones, perdón. La exposición, son demostraciones. Ajá. Están abiertas a lo que es con la entrada, tienes derecho a entrar en las demostraciones. Uh-huh. Y en esas demostraciones de madera o de cerámica, ¿cuál te llama más la atención a ti? Pues era interesante la de el tratamiento de la madera muerta, ajá, lo daba Andrés Bicoca. Y luego también las demostraciones simultáneas de los 4 grandes maestros que había. ¿Eran japoneses o españoles? Sí, había un japonés, Yajima, un italiano, Salvatore Liporace. Estaba también Rafael Torres y Salvador de los Reyes, también creo que es malagueño. Mira, está una presencia andaluza importante. En este tema, Paco, del trabajo que hacéis y se reconoce en todo el mundo, hay un premio que Japón brinda, que es la del Sol Naciente, y da premio a personas que hacen estos trabajos. Tú sabías eso, ¿no? Pero eso es en Japón. Aquí sí, no. Pero ha habido un nombre, no sé si español o no, Vallejos, que recibió ese premio. Luis Vallejo. Luis Vallejo, sí. Sí, ese es un maestro español. Lo teníamos después también allí en la UB. O sea que el trabajo aquí en España que se está realizando con Gonzalo es muy importante, dado que reciben hasta premios internacionales, en este caso de Japón, del Sol Naciente, ¿no? De hecho, la inauguración del evento la hizo el embajador de Japón en España. Fíjate. Es importante, entonces, el trabajo de los Gonzalo, después de lo que explicáis, que son un trabajo de muchos años. E incluso el rey de aquí de español se dio uno de sus árboles que tiene, en fin, debe tener muchos, dejó uno de exposición y que se mostró ahí también en ese encuentro, ¿no? Así así es, un labiérnago. ¿Y qué árbol era? Un labiérnago. Ajá. ¿Y qué te pareció? Pues muy, muy bonito, era un árbol muy espectacular, muy grande. Era un semicascada. Semicascada es que estaba hacia un lado, como si creciera en un acantilado. Y era ya de corteza muy vieja. Muy buen trabajo el rey, ¿eh? No lo hace mal, no lo hace mal. Supongo que habrán personas que le ayuden, digo yo, por todo el trabajo que este hombre debe tener. Cuidar los árboles debe ser muy complejo. Y tenemos también, tanto con Fernando como con Paco, un amigo nuestro, Rafael Robles, que tiene un bosque en su casa de bonsáis y hace también un trabajo maravilloso. Y me gustaría, si tenéis a bien en otra ocasión, poder hablar más calmadamente de lo que es el bonsái y dar una explicación más extensa para que podamos saber de qué se trata. Porque lo que queríamos destacar en esta ocasión, que era en una participación tan importante como es este encuentro que se produce en Aranjuez, que habían dos andaluces con sus trabajos y que reconociéndolos que era un trabajo excelente para estar presente en este concurso. Y que al menos pues los andaluces estaban ahí con su obra, con su trabajo, con su arte. Así que os vamos a agradecer mucho que hayáis venido esta mañana a comentar este tema, este encuentro, y posteriormente buscaremos la agenda para cuadrar y poder charlar detenidamente sobre la labor que hacéis y que ese arte de cuidar un árbol es fantástico. Así que muchas gracias, Fernando García Figueras, y muchas gracias, Paco Ruiz de la Rosa. Muy amables. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, amigos.